música del mundo, el pulso del planeta Tierra. Pero tú, hasta que vuelve. Un viaje en bondi por el tercer mundo. Hace un día gris. Sin trago, como lo trago largo, trago. Como ir en bicicleta, trago. Quiero vivir en paz, trago. No me de guerra, trago. Como lo trago largo, trago. Sudar mi camiseta, trago. Quiero vivir en paz, quiero vivir en paz y en paz. Comienza La Mestiza, somos FM Las Chacras 104.9. Con Ale Garrido en los controles comienza el programa número 126 de la nueva era de Acuario. Arranca nuestro programa de esta semana con música de todo el planeta. Nos vamos a empezar a meter en el Sertown. El Sertown o Sertones, como le dicen acá en español, es el desierto grande. Hay varios libros que tratan sobre el tema, sobre todo el de Euclides de Acuña, los Sertones. Y también uno muy bueno de Guimarães Rosa que se llama Gran Sertão Veredas, que trata sobre la vida de un bandido rural. Lo recomiendo, es un librazo. En el Sertão, que es en el nordeste brasileño, es una zona muy típicamente desértica con una vegetación xerófita así muy, muy agreste, muy difícil vivir ahí con muy poca agua. Y en esa zona proliferó durante muchos años el forró y muchas músicas que tienen que ver con los caboclos, los moradores que viven en el interior de la Caatinga Baiana y en el Sertão, sobre todo de Ceará, Piauí, Paraíba. De esa región, la música más característica sería la de Luis Gonzaga, el padre del Baião, pero han proliferado músicos de esa región durante distintos momentos de la historia brasileña. En la actualidad hay un pibe que la viene rompiendo toda, que se llama João Gomes, que es súper moderno por un lado, porque es un pibe jovencito, que tiene una banda así súper cool, con un acordeón buenísimo, un saxo tremendo también. Pero él es un cantante típico de la música que hacían los anteriores músicos de generaciones anteriores, como por ejemplo Luis Gonzaga o por ejemplo Dominguinhos. Este João Gomes, un pibe muy, muy talentoso que la está rompiendo hoy en Brasil, recorre todo el tiempo los festivales y ha tocado en Rock en Rio, por ejemplo. Y es loco porque comparte escenario con gente que hace rock o que hace reggae, pero él con una música totalmente nordestina. Bueno, tiene de todo. Tiene mucho, yo me estuve bajando música toda esta semana, tiene mucha música típica del nordeste, pero también tiene temas más melosos, modernos. Así que elegí para ir adentrándonos en conocerlo más, lo que era característicamente más nordestino. El primero, Dublé du Vaquero, me parece un temazo. Después, Eutenio Acenia y Vida de Ganado, que habla un poco como el tema también de Serna Malio, de lo que es la vida del pueblo rural, de la gente que vive en contexto de pastores, ¿no? Pastores con ganado. En esa tierra tan, tan difícil que es el Sertão. Entonces nos metemos a conocer a João Gomes, cantante nuevo del forró brasileño en la sierra misma. Esse você conhece. Ele tá dizendo que é vaqueiro, só porque comprou bote e cavalo, só porque alugou caminhão, porque vive num bolão, ele só vive de estado. Que é fácil falar que é vaqueiro, difícil é o roteiro do homem do mato. Entrar na boiada sem medo e pra trancar nos dedos tem que ser testado. Ninguém nunca viu ele derrubando um gado. Tem cavalo de porte e se tenta a sorte ele sai derrubado. E ninguém nunca viu ele derrubando um gado. No meu sertão inteiro, dublê de vaqueiro não é respeitado. Homem que tem medo de se machucar com espinho. Ai meu Deus. E ele tá dizendo que é vaqueiro, só porque comprou bota e cavalo, só porque alugou um caminhão. Porque vive no bolão, ele só vive de estado. É fácil falar que é vaqueiro, difícil é o roteiro do homem do mato. Entrar na boiada sem medo e pra trancar nos dedos tem que ser testado. Ninguém nunca viu ele derrubando um gado. Tem cavalo de porte, se tenta a sorte ele sai derrubado. E ninguém nunca viu ele derrubando um gado. No meu sertão inteiro, dublê de vaqueiro não é respeitado. Ah. Ali já foi um lindo curral. Teve muito gado ali, agora só tem lembrança, lembrança do meu avô. Foi 10 meninos, boy. 10 meninos, viu? Criado no sol, jeito difícil. Quando a gente sai de casa, nossa mãe nos abençoa. Mesmo sabendo que a gente vai sofrer, ela também sabe que a gente vai vencer. Oh, levanta cedo pra labuta que eu tô pronto. Eu muito conto com meu Deus que tá no céu. Eu tenho a senha pra correr em todo canto. A humildade, a disciplina do sermão que mãe deu. Eu tenho assim, meu cavalo já tá pronto em cima da selha. Eu morte, eu mereço meu troféu. Tô lá na vaquejada. Segunda-feira com certeza eu tô por cá. O pessoal e a galera animada que gostar de comer água tá em brasa me esperar. O pessoal e a galera animada que gostar de comer água tá em brasa me esperar. Eu tô perdido nas curvas de uma morena. Chega junto pra sentir o seu perfume. É minha sina, é a força da natureza. Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo. É minha sina, é da natureza. Tem a senha, a certeza. Eu vou dar conta disso tudo. Colar na vaquejada. Segunda-feira com certeza eu tô por cá. O pessoal e a galera animada. Quem gostar de comer água tá em brasa me esperar. Eu vou colar na vaquejada. Segunda-feira com certeza eu tô por cá. O pessoal e a galera animada. Quem gostar de comer água tá em brasa me esperar. Vá. Se liga. Meu avô dizia que o movimento só prestava se tivesse mulher. Aí eu peguei, vou fazer esse verso pra ele, ó. Eu tô perdido nas curvas de uma morena. Vou chegar junto pra sentir o seu perfume. É minha sina, é a força da natureza. Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo. É minha sina, é a força da natureza. Tenha sem, com certeza vou dar conta disso tudo. Eu vou colar na vaquejada. Segunda-feira com certeza eu tô por cá. O pessoal e a galera animada que gostar de comer água tá em brasa me esperar. Eu vou, e aí, expedito? Segunda-feira com certeza eu tô por cá. O pessoal e a galera animada que gostar de comer água tá em brasa me esperar. E aí, expedito? Tomou uma, foi? É meu afilhado aí, ó. En algunas comunidades de Brasil no tienen números, simplemente tienen palabras para decir mucho o poco, estas comunidades amazónicas. Incluso diferencian la palabra saber en tres diferentes, en tres distintas. Nosotros, tú dices, yo sé algo y lo sabes y ya está. Allí depende de cómo lo hayas aprendido. Tienen una palabra para el saber cuando sabes algo porque alguien te lo ha contado, para el saber cuando sabes algo porque tú lo has visto o para el saber cuando tú lo has deducido a través de la información que tenías. De manera que tú hablas y dependiendo de la palabra que utilices, la gente sabe cómo tú sabes eso. Yeah.

una reivindicación por lo que pasó, por la tortura, la desaparición y la apropiación de chicos. Esto pasa en la Argentina 2025. Nuestro viaje musical de la semana, estuvimos en Pernambuco, estuvimos en el Sertão, escuchando a Joe Gómez, a Joao Gómez después, el cuento de Cassiari. Ahora nos vamos a meter con una banda rarísima, que se llama 8001. No hay mucha data porque fue un proyecto que nació en el barrio del Raval, en Barcelona. La fundó Julián Urigoitia en el año 2002. Y se caracterizaba por ser un colectivo de músicos que eran intercambiables, iban y venían, con un sonido que mezclaba la música electrónica con diversos géneros étnicos como el raï de Argelia, el reggae, el flamenco, y reflejando un poco la diversidad cultural que había en el barrio del Raval en aquellos años. En este barrio, el Raval, era el lugar donde los músicos de distintos países del mundo, emigrantes que habían emigrado a Europa, se encontraban en la actividad cultural de Barcelona y tocaban en bares. Y de toda esa mezcla y fusión cultural surgían propuestas muy interesantes, como por ejemplo Dusminguet, Macaco, Ojos de Brujo, Muchachito Bombo Infierno, un montón de bandas que surgieron por aquellos años en los 2000, ahí en el barrio del Raval. Esta banda 8001 de Urigoitia, como te conté, nace en el año 2002 en este barrio. El proyecto, bueno, lo integran un montón de músicos, como te conté, porque van y vienen. Hay senegaleses, hay árabes, hay argelinos. Lanzaron primero un disco en el 2002 que se llamaba Raval Talloye, y Vorágine 5 años después, en el 2007. Es un proyecto de música del mundo con un sede en Barcelona, sería si lo tuviéramos que definir de alguna manera. 8001 es el código postal del barrio del Raval, de ahí de Barcelona, y por eso le pusieron el nombre, como una identificación bien de lo que era el barrio, ¿no? Debutaron durante Sonar, que es un festival de música de Barcelona. Después emprenden una gira por España, varias partes de Europa. En el 2004 ya eran más conocidos, la revista Time los había elogiado en ese momento y nombraba como sudamericanos y sudeste asiático algunos de las influencias y los músicos que aportaban a esta banda barcelonesa. El sonido sincrético era llamado de mestizaje. ¿Qué otra cosa propone la mestiza? Escuchar música mestiza. Nos vamos a ir al encuentro de una banda rarísima, 8001, primero con el tema Ketama, que hace honor al músico Ketama, la banda Ketama de flamenco nuevo, y después Burning, que quizás sea un homenaje a Burning Spear, a la banda de reggae de Jamaica de Winston Rodney. Con ustedes, 8001. ويا كتامة يا المهبولة شحال حمقتي من ذولا هو يا كتامة يا المهبولة شحال حمقتي من ذولا Yeah.

En algunas comunidades andinas, en Bolivia, existe la palabra naira, que hace referencia al ojo, es la palabra para definir el ojo, y también el pasado. Y esto es muy interesante porque no es solo un tema lingüístico, es un tema también de cosmovisión. Porque el hecho de que la palabra ojo y pasado sea la misma para definir estos dos conceptos es porque el pasado ya lo has visto, ya lo conoces. Para ellos el pasado está delante y el futuro está detrás porque lo desconoces. Justo al contrario de lo que pensamos aquí, ¿no? Que siempre el futuro lo vemos delante y el pasado detrás. Por eso es tan interesante la parte lingüística, porque nos habla de cómo es una cultura y nos da puntos de vista que jamás nos habríamos planteado. Luego de haber escuchado de la banda 8001 haciendo su mezcla ecléctica de flamenco, reggae, música argelina y música electrónica, nos vamos a ir a algo más tradicional gitano. Ya que veníamos enchufados ahí escuchando música gitana, nos vamos a ir realmente a una banda gitana. Se llaman los Romano Drom. Son originarios de Hungría. Son los gitanos Olá, que eran... En la antigüedad no usaban instrumentos musicales, solo utensilios domésticos, mantequeras de leche, cucharas de madera, cualquier otro utensilio para hacer percusión. El primer instrumento es la voz, y además de las canciones melódicas, tienen también la imitación del bajo con la boca, el perguetés, como le dicen, que es un sonido así como una onomatopeya ondulante, con fragmentos de frases que van insertadas ahí, usados en las danzas para sustituir a los instrumentos. Los gitanos en un principio hacían ese lenguaje con cacerola, lo que podían, y con la voz sobre todo. Romano Drom, significa en el lenguaje romaní camino gitano. Romano es camino y Drom es gitano, ¿no? Son disidentes de una banda muy grosa que hubo, que se llamaba Andodrom. El primer disco que sacaron era Deta Devia, que lo lanzaron en Hungría en el 99. Para ellos, según notas que estuve mirando, el poder de su música tradicional se basa en las voces y los juegos vocales, ¿no? En el uso de la lengua romaní, del idioma del pueblo gitano. Sin embargo, como en el mundo, también la música va mutando, va cambiando, y es probablemente el único grupo que tuvo éxito, ¿no?, de los pueblos gitanos que mezclaron con instrumentos y que tuvieron gran alcance en su momento. Bueno, por ahí como Taraf de Hadi Cooks, que también lo paso mucho en el programa, son las bandas más importantes, ¿no? Y han tocado, por supuesto, en todos los festivales, en el Festival de la Isla en Francia, en el Auditorio de Lyon, en Printemps de Bourget, que es un festival muy grosso, Mil Días de Viaje, y hay otro también en el Barbican Center de Londres, tocaron en Glasgow, en Escocia, en conciertos en toda Europa, en Ámsterdam, en Holanda. Han recorrido, por supuesto, el mundo. Son Antti, que es Antal Kovac Jr., que es el que toca la guitarra. Gojma, que en realidad es Antal Kovac, que hace la voz, las cucharas, el baile. Joko, que es Josef Baloj en voz y en guitarra. Y Chica, que es Simón Rafael en balde de aluminio, voz baja y baile. Tienen muchos invitados siempre que tocan y son la modernidad de la música gitana olaj, del pueblo este itinerante que viaja con sus animales, son nómadas que recorren con carromatos todo el este europeo, sobre todo Checoslovaquia y sobre todo Rumania y Hungría, ¿no? Donde más se han afincado los gitanos es en el país de Rumania. Eso está muy bien retratado en las películas de Tony Gatliff, que soy súper devoto de ellas, sobre todo Gat Jodilo, que es El Extranjero Loco. Pero también otras, ¿no? Exilios, bueno, Swing, tienen muchas películas muy buenas. Y ahí está muy bien retratado esa convivencia entre los rumanos tradicionales, eslavos. Son bastante racistas con los gitanos, y los gitanos que viven por todos lados ahí. Hay aldeas donde los gitanos están todos juntos y no van mucho los blancos, los eslavos ahí. En la película Gallo Dilo, en El extranjero loco, hay una escena mortal de este pibe francés que viaja queriendo encontrar una cantante, que el padre admiraba mucho, porque el padre murió con un cassette de esa cantante que se llamaba Nora Luca, y él la busca por todos lados porque la quiere grabar con un equipito casero para tenerla grabada, ¿no? Y termina viviendo en esos pueblitos gitanos y se agarra una borrachera infernal con un viejito músico. Y a la mañana es muy loco porque cuando él se despierta, le da el sol en la cara, así está muy, muy de resaca. Y hay un montón de nenitos gitanos espiándolo por un ventanal. Y me acuerdo mucho esa frase, que los nenitos dicen, se despertó el payo, dicen. Salgan corriendo, que seguro viene a robar niños. Lo mismo que dicen en Occidente de los gitanos. Nos vamos a meter con Romano Drom, una banda espectacular. Traje dos temas para que los vayamos conociendo. Ande Pacha, que es Ir en Paz. Y después Gavaras. Son dos temas de la banda Romano Drom, gitana de Hungría. Mientras exista imperialismo y capitalismo, nunca va a haber ni paz, ni justicia, ni libertad, ni dignidad, ni soberanía para los pueblos del mundo. Romale está eso, vale. En que tiene la mente, de ya hay penas, de forma lo maque. A di forma, de paz ya vende ya,

de la lluvia en la ventana donde te sentabas a esperarme, del baúl de la abuela, las alas que te llevaron lejos de casa, las distancias y sus vértigos, el misterio que asume la ascensión en vuelo, que te lleva niño y te regresa hombre. Acá vivimos en un paraíso, pero hay gente que conspira contra eso. Salió una ordenanza en Villa de las Rosas sobre un código de edificación y planeamiento urbano municipal. La ordenanza en realidad ya capaz que tiene un tiempo, es la número 1628/24, o sea, es del año pasado, que amplía la ordenanza 1088 del 13, es de Código de Edificación y Planeamiento Urbano. Establece la prohibición de construir, instalar o fabricar estructuras geodésicas, los domos, así como también el uso de contenedores marítimos, los containers, como vivienda o edificación. Esta medida forma parte del Plan Municipal de Regulación y Control de Nuevas Construcciones en el marco del Código de Edificación y Planeamiento Urbano vigente. El objetivo es ordenar y garantizar el desarrollo urbano de manera segura, sostenible y acorde a las normas locales. Eso es lo que dicen desde el municipio. Es sabido que un montón de gente que se viene a vivir para estos lados empieza construyéndose la casa con lo que puede. Los domos son muy económicos porque son maderitas en forma de triángulos que van formando la estructura geodésica. Justo un amigo acá de las chacras, Fabián, viene de hacer que nos juntamos los viernes ahí en Los Tilos a la mañana a tomar café. Varios amigos, entre ellos Gabo, Canti, Darío, Barros. Nos juntamos ahí en el café a tomar café con leche, charlar un poco de la semana, qué sé yo. Y él justo contó que había hecho el curso, no sé si en Cura Brochero o por ahí, por Mina, el curso de hacer los domos, ¿no? Que había hecho un curso y presencial y habían estado fabricando uno y bueno, te pasan los planos, las estructuras, todo el material como para vos después hacerte el domo. Pero parece que en Las Rosas no están de acuerdo con que los hippies se hagan un domo o se compren un container para hacerse una casa más económica. Quieren que todo el mundo construya con planos, arquitectos y todo eso. Más de lo mismo. Estuvimos escuchando un poco de música gitana y ahora nos vamos a la India para escuchar una cantante tremenda. Se llama Kiran. En realidad se llama Kiran Ahluwalia. Yo la conocí solista, pero después, bueno, ella se hizo muy conocida por grabar un tema de Nusrat Fateh Ali Khan, que es el mayor cantante de Qawwali de Pakistán. El tema es Must Must y lo grabó con Tinariwen, que es una banda que está muy, muy de moda en el mundo, de guerreros Tuaregs que participaron de la Revolución Tuareg y que hoy tienen una banda súper exitosa ahí en Malí, que son los Tinariwen. Y con ella, con ellos, Kiran Ahluwalia hizo esa versión del tema Must Must y se hizo muy famosa en todo el mundo. Pero bueno, yo la conocía como solista ella. Ella nació en Patna y creció en Delhi, en Nueva Delhi. Pero se va a los 9 años a Toronto, a Canadá, o sea que es una, es hindú canadiense, digamos. Va a la Universidad de Dalhousie y regresó a Toronto después. Ella quería trabajar primero, ¿no?, en otro mundo, ¿no?, en un mundo más de oficina y tal. Pero bueno, cuando vuelve a la India de viaje, se pone a estudiar música y bueno, hace una carrera espectacular. Se juntó con Rez Abbasi, que es su compañero, es un guitarrista y arreglista, viven en Nueva York. Tiene montones de premios ganados, es una exponente moderna de lo que son el gran estilo vocal de la India, el hindustaní y también de Pakistán. Ella con su canto le rinde un profundo homenaje, homenaje al folclore del Punjab, de lo que es la zona de, al norte de Cachemira, ahí en la frontera entre India y Pakistán. De ahí es esta música, el Qawwali, que es una música sufí, es un estilo musical del sufismo. Y el Ghazal también, la música folclórica ahí del Punjab, es muy grosa. Y bueno, tiene una carrera ya muy grande, con versiones por ahí de temas clásicos y también con las composiciones de ella. El padre parece que le hacía escuchar cassettes de música hindú y también Bollywood en la radio. El Bollywood es una forma graciosa de decirle a la industria cinematográfica hindú, que es muchísimo más grande que la norteamericana. Hacen miles y miles de películas por año. Y bueno, las películas hindúes se caracterizan por tener de todo en la película. Un poco de drama, un poco de comedia y también comedia musical. Entonces, las bandas de sonido de las películas hindúes del Bollywood son muy famosas y suenan en la radio. Y ella parece que las escuchaba mucho. Pero después se interiorizó más en la música culta hindú, la música clásica hindú de ahí de la zona del Punjab. Así que la vamos a escuchar a Kiran, a Ahluwalia, dos versiones muy buenas de Sawartiti y Hanshira.

y en su hálito de niña pasa o puede pasar y habla de lo que siempre no habla. En la boca cuaja el mundo, y a la luz de pasados, que Andrea ignora para nunca, su memoria es una casa nueva, donde otros rostros vivirán, otros amaneceres, otros llantos. Mejor así. Todo lo que se hunde ahora, este tiempo que se disuelve, serán para ella páginas amarillentas olvidables. Un día sabrá que existieron como ella misma, entre lo imaginario y lo real. Ah, vida, qué mañana cuando termines de escribir. La voz inconfundible de Juan Gelman, ¿no? Las abuelas de Plaza de Mayo lanzan una campaña de búsqueda de sus nietos en Uruguay. Hasta encontrarlos a todos, es el lema. El lanzamiento impulsado por Macarena Gelman se hizo en presencia del presidente Yamandú Orsi. Estuvieron Claudia Poblete, Carlos Solsona y León Gieco. Funcionará un nodo de la red por el derecho a la identidad. Esto en Uruguay, ¿no? Macarena Gelman nació en Montevideo, solo porque la coordinación entre las dictaduras del Cono Sur así lo quiso, y fue el empeño de su abuelo, el poeta Juan Gelman, y de sus abuelas, lo que hizo posible que ella restituyera su identidad hace 25 años. Hoy Macarena es la cara de la búsqueda que las abuelas de Plaza de Mayo lanzaron en Uruguay en presencia del presidente de la República Oriental, Yamandú Orsi. Después de escuchar a la música hindú de Kiran Ahluwalia, una cantante pero tremenda, nos vamos a ir a Brasil para escuchar a Bebel Gilberto, una piba que en realidad se llama Isabel Gilberto de Oliveira. Nació en New York en el 66. Es compositora, intérprete de MPB, de música popular brasileña. Pero bueno, claro, proviene de una familia de artistas regrosos. Es la hija de João Gilberto, quizá con Tom Jobim, los dos músicos más grosos que dio Brasil a nivel jazz, ¿no? A nivel bossa nova. Y de la cantante Miúcha, que en realidad se llamaba Eloísa María Buarque de Holanda, es la hermana de Chico Buarque. Comenzó a cantar desde muy chiquita, participando en coros, también en discos y discos infantiles como Los Saltimbancos, Pilim Pimpín. A los 7 ya hace una aparición en el álbum de su mamá, de Miúcha, una cantante grosísima de la bossa nova. A los 9 participa junto a su madre y el saxofonista Stan Getz en el Festival de Jazz de Carnegie Hall. Fue gran amiga de Cazuza, de cantante de Barón Vermelho y después solista que murió de SIDA. Una gran figura del rock brasileño de la década de los 80, que con él, Cazuza hizo preciso decir que te amo. Durante la década de los 90 colaboró con muchas estrellas musicales como Arto Lindsay, los DJ ingleses Thievery Corporation, con David Byrne de Talking Heads, con Caetano, con Chico Buarque. Participa de un montón de proyectos, pero bueno, está con una carrera solista súper sólida. Con Carlinhos Brown también tuvo intervenciones muy grosas. Y bueno, hoy es una cantante que se codea con Björk, con un montón de músicos del mundo, y participa en festivales y en grabaciones. Tiene una vida así social muy activa. Es una mina que recorre el mundo con el estandarte de la bossa nova. Yo elegí un tema que me gusta mucho de ella, que en realidad es un remixado, un Latin Project remix de un tema muy antiguo que se llama Ganju. Entonces los dejo con Bebel Gilberto, la hija de João Gilberto, cantando Ganju. El blindaje es una operación económica, política y financiera inédita que genera un fondo de garantía tan grande para el país que despeja cualquier amenaza o duda sobre el futuro de la Argentina. 2001 será un gran año para todos. Yo veo el futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. Frente a esta nueva situación, y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Hace algunos minutos el Fondo Monetario anunció un programa inédito para la Argentina. Por ese voto de confianza quiero agradecerle a todo el board del Fondo Monetario Internacional y en especial la Cristalina Georgieva, la presidente del organismo. Por eso no vengan a decir que ya la vieron, porque esta vez verdaderamente sí es diferente. Yo veo el futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. No para, no, no, no. No, no para. El futuro ya llegó. Te cuento una buena y una mala de ecología. Crece la población de yaguareté y los avistajes son cada vez más frecuentes en Corrientes. Los avistajes de yaguareté silvestre crecen gracias a los esfuerzos por la conservación de esta especie en peligro crítico de extinción. O sea, esa es una muy buena noticia en la provincia de Corrientes. En Misiones también hay un trabajo ejemplar. Tengo un amigazo ahí, un compañero del secundario, Mario Di Vitetti, que está de hace 40 años con los yaguaretés y con esa movida. Y por otro lado, una mala, inédito retroceso de un glaciar en la Antártida, muy vertiginoso fue, no hay constancia de nada igual desde la edad de hielo, casi la mitad del glaciar Hectoria al este de la Antártida colapsó en apenas 2 meses y perdió 8.2 kilómetros de hielo, según un estudio publicado en la revista Nature Grain Science. Este proceso de desintegración se produjo a una velocidad 10 veces superior a la media previamente documentada para un glaciar terrestre. El retroceso es impactante. Este tipo de retrocesos ultra rápidos realmente cambiaría las predicciones para otros glaciares más grandes de la Antártida. Si se dieran colapsos de estas dimensiones, se podría acelerar enormemente el aumento del nivel del mar, alertó una de las investigadoras, Naomi Ochuat. Una muy mala noticia. Después de escuchar un poco de música brasilera como Bebel Gilberto, vamos a ir a Colombia. Nos vamos a encontrar con una banda electrónica que se llama Bomba Estéreo, muchos ya la conocen, que mezcló en un principio la música electrónica con distintos reggae y distintos rocks latinos, alternativos, también con algo de rap, con algo del Caribe colombiano, como la cumbia y la champeta. En realidad es un dúo, son Lee Saumet y Simón Mejía, son los miembros originales, pero bueno, tienen muchos invitados siempre, tocan con otros músicos. Hoy tienen más de 8 discos en el mercado, se han consolidado como una de las bandas colombianas más importantes a nivel nacional e internacional. Con el volumen 1 de Bomba Estéreo, allá salido por el 2006, se habían metido en la movida de la música latina muy fuerte. Tiene un sonido muy moderno, muy, muy, muy bueno. Son muy fuertes en vivo, los vi en Niceto, siempre cuento la misma anécdota. Lía Saumet salta como un canguro, no para en todo el show. Tienen una potencia, son muy eclécticos, tienen muchos sonidos diferentes del planeta mezclados en su música. La verdad que últimamente han hecho un giro más hacia la cumbia, juntarse con músicos más tradicionales. Yo para el programa de hoy quise traer el primer disco, el sonido ese primigenio de Bomba Estéreo que me encantaba. Cuando hacía el programa en La Plata, en La Verde, de Carlitos Mariño, poníamos mucho Corinto, que es el primer tema. Y después con el tema que los conocí, que es Guapajé, el primer tema que escuché de Bomba Estéreo allá por esos años perdidos. Corinto, Colombia. ¿Qué pasa si se cae la nube? Dejaron de andar los bancos digitales, dejó de andar la plataforma de Mercado Pago, Mercado Libre, algunos servicios de mensajería. Lo que había detrás era que se había caído Amazon Web Services, la empresa más grande que provee servicios en la nube para todas las empresas que tienen algún tipo de interfaz digital con sus usuarios. Todas son tributarias del tipo que tiene la segunda fortuna más importante del mundo, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, es un propietario de la nube. Las grandes compañías tecnológicas estadounidenses se han convertido en el polo de atracción, de acumulación de capital más importante del mundo. Esto se da además en paralelo a un ascenso político de lo que Giuliano D'Empoli llama los depredadores, estos zares de la tecnología. Las grandes empresas han gastado en servicios en la nube solamente en el último trimestre 100.000 millones de dólares. Los dueños de la nube son dueños de los servidores y las computadoras que sirven como espacio de almacenamiento, como gestión del flujo de los datos, pero el riesgo es que un día no funcionen más. Pero lo que a mí también me hizo preguntarme es hasta qué punto dependemos de Amazon Web Services, hasta qué punto dependemos de Jeff Bezos, este tipo que acaba de celebrar una boda en Venecia de 55 millones de dólares y que tiene una fortuna más grande que el PBI de un montón de países. De Jeff Bezos dependemos porque Argentina funciona prácticamente como una provincia de Estados Unidos en Internet. Es muy difícil escapar a esa dominación. ¿Cuál es la única forma de escapar al dominio norteamericano de la nube? Siendo chino. Los chinos tienen su propia nube. ¿Y cuáles son esas ventajas? Bueno, sobre todo el manejo y el procesamiento de esos datos, que son datos sobre nuestra vida, sobre cómo nos movemos, sobre cómo viajamos, cuáles son nuestras preferencias políticas, sobre qué productos nos gustan. Es un negocio que crece a un ritmo del 25% anual, pero donde Argentina eligió convertirse en 100% tributaria de esa nube estadounidense. Esto lo cuenta Cecilia Ricap en su capítulo de El país que quieren los dueños. Argentina podría plantearse que sus plataformas como Mercado Libre, como Despegar, como Ualá, no funcionen solamente en la nube estadounidense. Lo que va a generar esta dependencia que tiene hoy Argentina de Estados Unidos es un recorte de la soberanía digital, de la autonomía, que quizás Argentina pudo plantearse evitar. La asimetría que estamos viendo hoy y esa desnudez que sentimos ayer cuando se caía todo, es una desnudez que podría no ser tal. Quizás también ese abismo nos permita ver que, como en la pandemia, algunos elementos estratégicos debería poder la sociedad argentina darse para intentar por lo menos morigerar esa dependencia. Si se cayera la nube en ese contexto, tendríamos, aunque sea, lo que en su momento fueron las vacunas hechas. Tendríamos lo que en su momento fueron los respiradores hechos acá. Ante un colapso como el de aquel momento, pero informático, estaríamos bastante más desnudos, pero no por decisión de todos, sino de los dueños de la nube argentina, que al lado de aquella es una nubecita, nada más, y que ya no le hace sombra a nadie. Palacio, Palacio. Manera secreta, 11 provincias argentinas le cedieron los estudios de todas las cuencas hidrológicas y acuíferos a la empresa estatal de aguas israelí que se llama Mekorot. Mekorot es la empresa militar israelí denunciada en las Naciones Unidas por robarle el agua a los palestinos. Más de 10 provincias firmaron esto. Es entregar la potestad que tenemos de nuestros recursos naturales a empresas que son completamente ajenas. En este caso es una empresa estatal, pero israelí, que le prohíbe el derecho fundamental como el acceso al agua desde la parte que le están haciendo a Palestina, anunciada por la ONU, por violar lo que es el acceso fundamental y el derecho a la vida. ¿Hasta dónde llegan? ¿Cuáles son las conciliaciones? ¿Cuáles son los sectores privados que van a participar? ¿De cuántos millones estamos hablando? ¿Cuál es la manipulación del medio ambiente? No son públicos. No lo podemos saber. O sea, no sabemos que vienen, no sabemos por cuánto y por cómo. No se le está permitiendo el acceso a esta información a los argentinos. Vienen países imperialistas a hacer guita con nosotros y a nosotros nos dejan en bolas. Un detalle, es una empresa estatal que están pensando el gobierno que tenemos de privatizar una empresa del agua. Y en el marco de lo que es el conflicto mundial en este momento, China acaba de romper el monopolio del dólar. Esto lo cambia todo. Mientras muchos sigan distraídos, China dio el golpe más importante del siglo XXI. El 17 de marzo ya de este año activó su red de pagos transfronterizos con yuanes digitales. Resultado, ya no necesita dólares estadounidenses para comerciar con el mundo. 16 países ya operan sin depender del dólar, 10 naciones de la ASEAN y 6 del Medio Oriente, que representan el 38% del comercio mundial, ahora realizan sus transacciones sin pasar por el sistema SWIFT ni usar un solo dólar. China demostró que es posible la libertad financiera. Las cifras hablan solas, mientras SWIFT tarda entre 3 y 5 días en procesar pagos internacionales pasando por múltiples bancos intermediarios, ¿no? El sistema chino lo hace en 7 segundos directo entre países. Comerciantes del Medio Oriente redujeron sus costos de liquidación en 75%, dicen. Bueno, esto salió ahora el 26 de octubre en el Página 12. Es una nota sobre la geopolítica y lo que está pasando hoy. Ahí está la voz de Putin también hablando. La razón es clara, el dólar se convirtió en un arma geopolítica, dice Putin. El dólar se usa como un arma, es un grave error. Y bueno, los países del mundo, del tercer mundo y de Asia, tratando de salirse de esta encerrona que propone Estados Unidos. Así que bueno, China es el primer país. Bueno, ya lo había tratado de hacer Libia, Gaddafi, y así le fue. Saddam también. Habían tratado de comerciar el petróleo en otras monedas que no fuera el dólar, y así les fue. Acá en Argentina, por suerte, estamos en otro mundo. el gabinete de este gobierno ya tiene a 7 funcionarios que tienen pasado en el JP Morgan. La timba avanza y se apodera de diferentes sectores del poder ejecutivo. Ahora también el canciller, son todos exfuncionarios del JP Morgan. Buenísimo, ¿no? Y una buena, trabajadores del Garraham lograron un aumento del 61% tras 6 meses de conflicto. Con la ley de emergencia pediátrica aprobada y judicializada, el Ejecutivo no tuvo más opción que cumplir. Y bueno, el gobierno había hecho de la negativa una bandera, vetó la ley de emergencia pediátrica, resistió su aplicación y acusó al Congreso de irresponsable, pero tras la presión judicial y la persistencia gremial, terminó cumpliéndola. Los trabajadores del Hospital Garraham lograron un aumento del 61% en el salario básico, retroactivo a octubre y con un bono vigente. Buenas noticias. Escuchamos a Bomba Estéreo hace un ratito y ahora nos vamos a África para escuchar una banda viejísima, una banda de esas bandas clásicas del continente. Yo no la paso mucho, en general casi nunca. Es una banda formada en Londres en el año 69. Son 4 africanos y 3 caribeños, se llaman Osibiza. Alcanzaron su mayor popularidad a principios de los años 70. Fue uno de los primeros grupos africanos conocidos mundialmente. Ellos eran ganeses, son Teddy Osei en saxo, Sol Amarfio en batería, Mac Tontoj en trompeta y el granadino Spartacus en bajo, uno de Trinidad, Robert Bailey en teclados, uno de Antigua y Barbuda, que es Wendell Richardson en guitarra eléctrica, y el nigeriano Lasisi Amao en percusión y saxo tenor. Otros ganeses han sido parte del grupo en otros momentos de la historia de la banda. Osibiza se describe como los padrinos de las músicas del mundo y reclaman haber allanado el terreno para la llegada de otros músicos, que sea como Bob Marley y tantos otros del rhythm and blues y de la música caribeña, ¿no? Buena parte de su material es muy bailable. Se lo podría comparar por ahí con los Yankees Heart, Wind and Fire, una super banda norteamericana. Las dos bandas hacen música altamente sofisticada, con ritmos afrocaribeños, secciones de vientos. Así que dos bandas bailables muy grosas. El nombre Osibiza, en realidad se pronuncia Osibiza, significa, según sus miembros, cruce de ritmos que estallan de alegría. Sí, esa sería la traducción literal, ¿no? La banda ha sufrido muchísimos cambios de formación en todos estos años. Imagínate que llevan como 50 años tocando juntos. Son una super banda afro, un referente de la música del Caribe en África, en ese cruce que tuvieron con la vuelta de los ex esclavos viajando con su música al continente africano, a la madre tierra. Y bueno, son una super banda y de ellos traje un tema que se llama Uhuru. Uhuru es libertad en idioma africano, así que con ustedes Osibiza. un fracaso? Dicen por ahí que no hemos logrado nada para nosotros. No deja de sorprender que se maneje con tanto desparpajo esta posición. Piensan que los hijos e hijas de las comandantes y comandantes debieran disfrutar de viajes al extranjero, de estudios en escuelas privadas y luego de altos puestos en la empresa o en la política. Que en lugar de trabajar la tierra para arrancarle con sudor y empeño el alimento, deberían lucirse en las redes sociales, divirtiéndose en los antros, exhibiendo lujos. Tal vez los subcomandantes deberían procrear y heredar a sus descendientes los cargos, las prebendas, los templetes, como hacen los políticos de todo el espectro. Tal vez deberíamos, como los dirigentes de la Ciudad Histórica y de otras organizaciones campesinas, recibir privilegios y paga en proyectos y apoyos, quedarnos con la mayor parte y dejar a las bases solo unas migajas a cambio de que cumplan las órdenes criminales que vienen de más arriba. Pero es cierto, no hemos logrado nada de eso para nosotros. Difícil creer que 20 años después de aquel nada para nosotros resultara que no era una consigna, una frase buena para carteles y canciones, sino una realidad, la realidad. Si el ser consecuente es un fracaso, entonces la incongruencia es el camino del éxito, la ruta al poder. Pero nosotros no queremos ir para allá. No nos interesa. En esos parámetros preferimos fracasar que triunfar. Saludos a Miriam Cardoso, amiga de La Plata, grosísima, locutora de Radio Provincia, toda la vida en la radio, una figura fantástica. Me manda ahí unas consultitas de la música que pasamos. Estuvimos escuchando un montón de música, ese era el subcomandante, por supuesto. Acá el Ale me manda una foto de Lula, Kirchner y Chávez cuando en el encuentro en Mar del Plata eran re jóvenes. Qué loco cómo pasó el tiempo. Hoy salió una nota, no sé si hoy o ayer, en el Página, muy buena. Dice Afroméride, Haile Selassie primero, la coronación del León de Judá. Una nota del 2 de noviembre de 1930, Etiopía alzó sus manos hacia Dios a 95 años de la coronación de Haile Selassie I. Su figura sigue siendo símbolo de dignidad, unidad africana y liberación espiritual. En realidad la historia es que Haile Selassie fue el primer emperador negro y por eso los rastas de Jamaica lo tomaban como el profeta, según Marcus Garvey era el elegido, el que había venido. Y Etiopía pasó a ser la tierra prometida porque había una profecía que decía que iba a haber un emperador negro un día. Entonces los jamaiquinos soñaban con regresar a Etiopía, que era la tierra prometida. La nota está buenísima, está en el Página. Buscala, es la coronación de Haile Selassie. Es larguísima, no te la voy a leer. Es la coronación del León de Judá. Está promediando el programa ya. Escuchamos a Bomba Estéreo, escuchamos a Ozzy Bisa. Y ahora nos vamos a meter con otra orquesta antigua de África, pero tremenda, ¿eh? Esta está buenísima. Se llama, tiene un nombre complicado, se llama Orquesta Polirritmo de Cotonou, Cotonou. A veces precedida por la T y la P, Tout Puissant en francés, Todopoderoso. Es una banda de Cotonou, de Benín. Estuvo activa entre las décadas del 60 y del 80, fundada por un cantante y guitarrista que era Melom Clement. Se reagruparon en 2009 y alcanzaron reconocimiento internacional. Hoy siguen tocando funk, afrobeat, psicodelia, el jazz. Tienen mucha influencia de la música vudú, de ahí del local, porque el país Benín es la cuna del vudú. Después viajó a Haití. The Guardian la calificó como una de las mejores bandas de baile de África Occidental. La orquesta Polirritmo de Cotonou fue fundada por este, por Melom Clement, en 1968. Ahí se llamaba Orquesta Polidisco. Esto fue en la ciudad costera de Cotonou, en Benín. En el 73 lanzaron el disco debut, después lanzarían muchísimos más. Hoy hay compilados que recorren sobre todo de Kings of Benin Urban Groove. Lo recomiendo muchísimo, es un discazo. Salió en African Music. Es The Kings, Los Reyes, de Benin Urban Groove, del 72 al 80. Este lo sacó un compilado Soundwide Records. Es un compilado buenísimo de todas las bandas de Benin de aquel momento. Y Analog Africa, que es un sello que me encanta, que tiene un montón de música, también sacó otro compilado buenísimo, también de Benin. Así que, bueno, una banda, pero de aquellas, ¿eh? Con un sonido, fíjate que esto está grabado década del 70 y tiene un sonido súper actual, me encanta. Se ye, non ye. Vivo con el pánico, con el miedo constante de que se me acerque un reggaetonero y me diga Oye, ya tú sabes, y que yo no sepa. Bueno, y el programa hizo su recorrido, así que estamos yéndonos con Yosundur, un cantante senegalés. Saludos a Selva, que nos está escuchando, acá a Cota Irene, que vino a visitarnos. Selvita, que está medio descompuesta, le mandamos un beso enorme, que se mejore. Escuchame, nos vamos con Yosundur, porque siempre que elegimos para irnos algún tema especial, Yosundur es un griot, un contador de historias, un juglar, nacido en Dakar, en la capital de Senegal. Quizá uno de los tres músicos más grandes de África, una de las voces, debe ser con Salif Keita y con Ismael Lo, los tres que más me gustan. Pero bueno, es considerado por casi todo el planeta como el jilguero, como la voz africana, tiene una voz espectacular. Hay muchísimos discos de él, es un luchador político, fue ministro. Sería un paralelo con lo que es Gilberto Gil para Brasil y Yosundur para Senegal, para la costa oeste africana. Es creador de un ritmo que se llama Balax, es una música muy tradicional de la costa oeste, en la que se mezclan las tradiciones africanas típicas con los saxofones, la música con mucha percusión de balafón y de otros tambores, el talking drum, el tambor que habla, cánticos religiosos sufíes musulmanes, todo mezclado en varios idiomas. Un tipo increíble con un sello discográfico y un estudio a donde han ido a grabar todo el mundo. Un tipo muy político, muy de relatar la realidad social africana y de contar la historia de su país y de su pueblo. Para irnos del programa 126 de esta semana, elegí un tema que en realidad no es lo de Yosundur tradicional, sino es un tema muy antiguo de él, que se llama León, se llama Gainde, y habla un poco de cómo empezó todo esto del Balax en Senegal. Con ustedes, un gigante, Yosundur.